Es el rey de los melones, con el DJ yo en el 42, en el 42. Chequea, vamos a la demencia. Ella tiene algo que me hace enloquecer. Ella algo tiene, que es lo que tiene esa mujer. Ella tiene algo.